con amores fugaces que no volverán. En el manto azul se asoma la luna, las palmeras susurran un canto tropical. Y pensar que en las noches calladas yo te di mis besos, y tú con tu gran amor me estrechaba en tus brazos. Hoy de aquello nada queda, ni el canto de sirena, se ausentó la luna, se perdió en el mar. Las noches calladas yo te di mis besos, y tú con tu gran amor me estrechaba en tus brazos. Hoy de aquello nada queda, ni el canto de sirena, se ausentó la luna, se perdió en el mar.